Pues buenas tardes y primaverales tardes, que parece que no hay invierno apenas este año. Bueno, estamos ya a mediados de febrero en esa doble cuesta, porque dicen que febrero es peor que enero, pero nosotros hemos comenzado con actualidad musical de primera mano. La portada de hoy corresponde a lo mejor a un género que no tratamos mucho, a eso que podíamos llamar indie o algo así, ¿no? Porque los mismos que entran dentro de estos circuitos a veces rehuyen la etiqueta, como muchos músicos. Y Melifluo, banda surgida por exmiembros de Super Submarina, nada más y nada menos, y Casa Sola, banda andaluza que, bueno, pues que no se estila últimamente ese tipo de actos, por lo menos en el mundo del rock. Actos de convivencia, de presentación con la prensa, con músicos, con los amigos de la banda, para un poco ir calentando el ambiente de cara a ese segundo disco de esta banda llamada Melifluo, que se llamará Voces Externas. Y hemos escuchado lo que tenga que pasar, uno de los singles. Disfrutamos de un pequeño set semiacústico, por decirlo así, también de la presencia de uno de los grandes productores de este país, de Paco Salazar, que bueno, pues que estuvo también en la presentación. Virginia Díaz de Radio 3 haciéndoles una pequeña entrevista. Y bueno, pues aquí está este trabajo, que seguro que pasearán por festivales afines, y de la mano de Calaverita Records, que nos hace llegar todas las semanas las novedades de su catálogo, con un amplio espectro de estilos musicales. Las 19:08 minutos desde los estudios centrales de Radio Enlace. Recuerda que ya llevamos más de 10 años en esta casa, bueno, con alguna pequeña interrupción por motivos personales, pero más o menos estamos cumpliendo una década de hacer este programa. Primero otra semana musical, luego otra semana de rock en esta casa, y bien orgullosos que estamos de ello. Unos tres lustros que llevábamos con el proyecto en distintas emisoras, y bueno, pues lo celebramos como mejor sabemos. A ver si buscamos alguna manera de celebrarlo de otra manera, pero mientras tanto, estar aquí todos los martes nos sirve de contacto con la música, de contacto con nuestros oyentes, y por qué no decirlo, un poco de terapia personal para el que te habla, Javier del Valle. Y ya sabes, los martes de 7 a 8 de la tarde nos puedes escuchar en el 107.5 de la FM de la zona norte, noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores. También incluso saliendo un poquito de lo que es Madrid capital, y en www.radioenlace.org. Y los miércoles estamos ahí en www.asaltomatarradiorock.com. Teníamos concertada entrevista con Pep, guitarrista, productor de un proyecto que se llama Periferia, que es un grupo de gente muy joven que está despuntando y que se llevan todo tipo de elogios. Y si te pones a escuchar su disco, su último disco o el disco anterior, desde luego que atesoran calidad. Pues parece ser que Pep, por motivos de salud, parece que no está muy bien para atendernos, pero bueno, contactaremos con Paul, el bajista, Espero en algún momento poder hacer una entrevista más amplia. Pero bueno, pues Paul nos hablará un poco de Rincones de Nadie, este segundo larga duración y tercer trabajo de esta banda catalana llamada Periferia. Pero antes de contactar con él, vamos a seguir ese repaso a la trayectoria de unos veteranos, entre veteranos y noveles, como diría aquel himno, nada más y nada menos que Topo. Nos saltamos un disco del 2004 llamado Canciones Básicas, donde José Luis Jiménez y Lele Laina daban un barniz a canciones de Topo y de su época de asfalto, pues en acústico y con esas estupendas voces que ellos, desde luego, es uno de los puntos destacados de Topo, tanto las voces solistas como esos coros que ellos han sabido llevar bien al acústico, con este clásico, por ejemplo, llamado Vallecas 1996, que es con el que vamos a continuar esta singladura de hoy. Es cierto. Vallecas es todo un problema. En 1996 sobrevivimos a base de drogas que nos da el Ministerio de Bienestar. Vivir en Vallecas es todo un problema. En 1996 sobrevivimos a base de drogas que nos da el Ministerio. Aquí tenemos una muestra del disco de Periferia de este Rincones de Nadie. Tenemos ya desde tierras catalanes a Paul, bajista de este grupo. Buenas tardes, Paul, ¿cómo estamos? Paul. Buenas tardes, todo bien. Ajá. A ver, vamos a subir un poquito. Sí, todo bien, ¿escucha? ¿No? Sí, digo que, bueno, ahora estaba yo escuchando detenidamente esta canción, Mi Alternativa. Buenas líneas de bajo, ¿no? Aquí te has podido lucir. Sí, es la divertida de tocar del disco esta. Pues parece que la hubiese elegido aposta, porque íbamos a contar con tu compañero Pep, pero no ha sido posible, así que le deseamos que se recupere pronto y, bueno, que podáis seguir con vuestra actividad habitual, tanto de vuestra vida como del grupo. Orgullosos de este tercer disco, de este segundo larga duración, porque ya el anterior ya teníais muy buenas críticas y la verdad que estaba muy bien, ¿no? ¿Creéis que estáis llevando el camino adecuado? Sí, estamos muy muy muy contentos con este disco. Yo creo que refleja un poco la madurez un poco que la banda ha podido coger con el poco tiempo que llevamos. Coincidió el proceso creativo con empezar por primera vez una gira, la gira del anterior disco. Yo creo que eso se refleja y estamos todos completamente encantados. ¿Qué destacarías tú y cómo ha sido la evolución de Periferia desde su fundación? Bueno, yo creo que, o sea, lo que más caracteriza a Periferia y que siempre nació ya con esto en mente, pero a medida también que hemos ido creciendo, ya que empezamos de muy muy jóvenes, más todavía de lo que somos, con 17 años deberíamos tener, es que somos un grupo bastante abierto a todo. Nos guiamos puramente por hacer lo que nos gusta, con lo que nos pasamos bien, y creo que eso se refleja también en nuestra música, y ha sido una constante, que no nos cerramos a nada, lleve la etiqueta que lleve, y eso pues yo creo que se refleja en un sonido concreto también. La verdad que sí, que tenéis amplios espectros. Yo destacaba al anunciar el programa de hoy ese sonido de punk melódico, ¿no? Surgido en los 90 y que yo creo que se ha influenciado mucho, pero las influencias son variadas. Sí, sí, sí, totalmente. Obviamente el punk es la primera y gran influencia que tenemos como banda. Nosotros somos de un pueblo pequeñito de cerca de Barcelona, o a la Roca del Vallès, donde el punk y el hardcore tuvieron un peso muy grande en los 90-2000, y nosotros también hemos crecido compartiendo escenarios y locales de ensayo con estas bandas, y eso se nota, pero aún así nos gusta escuchar a todos absolutamente todo, cada uno lo suyo, y eso confluye en nuestro sonido final. Háblanos de la producción del disco, ¿no? Producido por el propio Pep y grabado en distintos estudios, pero muy muy lograda, ¿no? Para pues no ser de esos clásicos productores que hay, ¿no? Productores estrella, ¿no? ¿Cómo dar unidad a esa obra que sintoniza distintos estilos, distintas temáticas, y cómo habéis trabajado en la producción del disco? Yo creo que en ese sentido nos juega completamente a favor tener a Pep en la banda. Pep ya se encargó de la producción del anterior disco, y para nosotros poder grabar con Pep hicimos guitarras y bajos, y eso te da una libertad que es inmensa, que no estás pendiente de nada, tienes todo el tiempo para ti, y a la vez Pep, al dedicarse a eso, también tiene muy claro el sonido que quiere, y sabe entender también lo que queremos nosotros, sabe poner nombres, y por eso hemos contado también este disco con Xavi de M-Studi para baterías y voces, y con Eñaut de Gaztain Studioak del País Vasco para el mix y el máster, y que ha quedado todo, yo creo, con muy buen compacto, un muy buen sonido, y que hay un gran salto de calidad también respecto al último disco. Vais creciendo, pero habéis surgido, hablas tú ahora de las bandas con las que habéis crecido musicalmente como personas procedentes de la periferia, ¿no? Como vuestro nombre indica, de la periferia de Barcelona, de la Roca del Vallès. Y bueno, pues es que ahora se ha perdido un poco, ¿no? Ese concepto de barrio, de una ciudad, de un pueblo donde se formaban las bandas en los 80 y en los 90, sobre todo, ¿no? Estáis recuperando ese concepto, que también es importante, ¿no? Que haya una convivencia y que haya una relación personal para afianzar un proyecto musical, ¿no? Que al mismo tiempo sirve para juntaros vosotros mismos y para ir evolucionando y proyectando esas ilusiones. Sí, sí, sí, completamente. O sea, los cinco somos del mismo pueblo. La formación sí cambió. Antes teníamos un guitarra que era de Granollers, pero bueno, éramos todos colegas de toda la vida prácticamente, y eso ayuda un montón. Y a su vez, tener en nuestro mismo pueblo ya un seguido de bandas, de gente que lleva tiempo dedicándose a eso por puro disfrute, y también te da esa primera oportunidad también para aconsejarte, para echarte una mano, para que tú tengas unos referentes muy cercanos, pues es un lujo completamente. Háblanos de las colaboraciones de este disco. Una de ellas de un músico que conocemos bien en Madrid, de Cata, de Kamikazes, por ejemplo, ¿no? Con los que he visto que compartís algún concierto de la gira. Sí, contamos con Ronanda, con Kamikazes, que los conocimos el año pasado, en la última gira, coincidimos en un par de ciudades, y ya desde el primer momento la relación fue muy muy buena, nos acogieron muy bien, como un poco nuestros hermanos mayores, y cuando fuimos coincidiendo, pues la relación se iba afianzando y pues teníamos muy claro que nos gustaría mucho ver contar con ellos para este disco, para Rincones de Nadie. Y por otro lado contamos también con Etxekalte, que es un grupo del País Vasco, que es, bueno, es el País Vasco, hay una escena que nos gusta mucho, que es muy abierta y también muy receptiva con grupos más jóvenes, más pequeños, es una escena muy muy dinámica, donde hay un seguido de grupos que todos seguimos de cerca, y pues salió el nombre de Etxekalte de ahí. Oye, si te pregunto o te pido consejo de bandas que escuchéis en el local de ensayo, en vuestra casa, que digáis, oye, que qué pasada esto, te pongo en un compromiso si te pido recomendaciones de bandas actuales del estado español, que podamos pinchar o que podamos recomendar a nuestros oyentes. Yo digo, todos vemos un poco distintos, si quieres te digo las que me vengan más en mente. Para recomendar, hablaba también de la escena esta que hay en el País Vasco, aparte de Etxekalte, Spalak, por ejemplo, compartimos cartel con ellos en Barcelona el 23 de mayo, y es un grupo que, bueno, es, de hecho, guitarra es señal, es el que, guitarra, si no me equivoco, es el productor que nos hizo la mezcla y el máster. Y hay una buena influencia en el sonido. Es muy destacable, ¿no?, la labor de todos vosotros, porque es una banda que suena muy sólida, ¿no? Pero todo parte de vuestra cantante, de Berta Roque, ¿verdad?, que es de ella parten las canciones, ¿no?, la esencia de las canciones, y luego a partir de ahí trabajáis, ¿no? ¿Es este vuestro método o cómo...? Sí. Sí, totalmente. O sea, el peso de Berta a nivel lírico es importantísimo, y así es como solemos trabajar. De hecho, las primerísimas canciones que sacamos, algunos son temas que Berta ya tenía escritos de cuando era muy, muy, muy joven, y que luego entre todos convertimos en temas con banda. Pero el proceso sí que suele ser eso. Berta llega con una letra, con unos acordes, nos los presenta, y a partir de ahí, pues, poquito a poco todos vamos añadiendo pues nuestras pinceladas. Como decía, tengo la suerte de contar con Pep, que ya nos permite trabajar desde unas demos con una calidad con mucho mayor de lo que podrías esperar, cosas que casi podrían salir, y eso también te permite a ti, pues, ser mucho más preciso con lo que quieres o atinar sonidos mucho más concretos entre todos. Y el crecimiento del grupo, ¿no? ¿Os dais cuenta que tenéis que crecer, que desarrollaros, y para ello contar con los métodos, con los medios adecuados, ¿no? Tanto discográfica como Casbah Music, e incluso atreveros a editar un vinilo, una agencia de management, una promoción? ¿Este tipo de decisiones cómo han ido surgiendo? Todo empezó con Elías, con Metiendo Traya, que es quien nos lleva el management. Esto surgió de una propuesta de Golo con una de sus bandas, y a partir de ahí Elías nos lanzó la propuesta de llevarnos el management sin compromiso alguno, con total confianza en el proyecto, y así nos lo ha demostrado en todo momento, desde que empezamos a trabajar el inicio de la gira de Fortuna o Discordia. y ese ya fue el primer cambio gigante para nosotros. Vimos que la realidad es que tener gente con experiencia a tu lado, que conoce el mundo, cómo funciona, que lleva trabajando en la escena desde muy joven, te abre infinidad de puertas, y mucho más a gusto si lo haces con alguien con tanta confianza y con tanto cariño y esfuerzo al proyecto como Elías. De aquí luego surgieron pues el trabajo que estamos haciendo este año con Casba, que vive más de lo mismo, de un poco de aprovecharnos de esta experiencia, de confiar en gente que lleva mucho tiempo trabajando en ello, y ver cómo los resultados salen. Es necesario, ¿no? Es necesario invertir, ¿no?, en el proyecto. Hay bandas que no se atreven a invertir, que lo deciden todo mediante autogestión, que bueno, un poco de autogestión hoy en día, la música, casi toda la música es autogestión, ¿no? Pero rodearte de aquellas personas que te pueden guiar y que te pueden dar cierta cobertura. Sí, y yo creo que además, tanto con Elías como Johnny, compartimos también mucho la forma de entender la música, y ambos también vienen de este mundo, vienen del mundo de la autogestión. Nosotros también nacemos un poco en ese contexto, pero por suerte, por desgracia, la realidad es que te tienes que rodear de gente que sepa cómo funciona todo y que te pueda guiar un poco, porque es una escena muy grande, una escena a veces muy cerrada, muy hermética, y que cuesta penetrar siendo bandas jóvenes y nuevas. Pero hemos tenido la suerte de contar con un muy buen equipo y que confluimos mucho al entender la música. La gente puede disfrutar de un vinilo y de una portada muy, muy oscura, ¿no?, para esa luminosidad que desprenden las melodías de la voz de Berta. Y bueno, hay distintos matices, ¿no?, pero esa melodía que suaviza, ¿no?, vuestro rock hardcoreano, o como lo queramos llamar, ¿no?, portada de vuestro propio batería, ¿no?, que él busca. Sí, que él ya empezó durante la anterior gira atreviéndose con los carteles, y ya desde el primer momento estábamos todos completamente encantados con el resultado, nos flipaba. Otra vez, era eso, la libertad y la conexión real que hay con la estética y el grupo, que te permite que un propio miembro de la banda sea el encargado, es brutal. Y este año se atrevió con la portada y la maquetación del disco, y bueno, toda la identidad gráfica un poco del disco y del grupo para esta nueva gira. Y estamos completamente encantados. Y sí que es algo un poco oscuro, pero bueno, ya va bastante ligado con el que es el concepto del disco. Es un poco de introspección, de sanar esos rincones más oscuros de ti mismo, e intentar reflejar un poco eso. Oye, no sé si es pretencioso esta pregunta, y más tú que eres bajista, que seguramente es Berta la que nos contestaría mejor, pero con la letra de estas canciones, ¿se puede ayudar a que alguien salga adelante de algún tipo de pozo en el que se encuentre? Bueno, más que nada, yo creo que sí que narra ese proceso. Sí que es, como dices, algo muy muy personal de Berta. Yo no quiero tampoco meterle palabras en la boca, pero al final Rincones de Nadie sí que habla de un proceso de sanación, de ese pequeño rincón que todos tenemos, que tanto Paz como Tormento nos puede dar, y al no poder tampoco existir sin ese rincón, al no poder excavar de ese rincón, pues narra como ese proceso de sanación, de estar en paz con uno mismo. Entonces creo que sí que puede llegar a la gente, puede llegar a sentir identificada, yo creo, con todo lo que narra el disco. Oye, y sobre el crecimiento de la banda, supongo que en vuestra mente está en entrar en festivales, cosa que es muy difícil, ¿no?, para nuevas bandas. No sé si ya vais haciendo contactos y este verano se os va a poder ver en festivales, y si no, bueno, sobre todo háblanos de la gira, que es de presentación de este disco. Sí, algunos festivales sí que van saliendo. Ahora el más cercano es el Iber Rock en Logroño, pero bueno, yo a nivel personal creo que lo que más se disfruta son las salas, ya por una conexión mucho más cercana con el público. Bueno, venimos este fin de semana de tocar con Kamikazes en Zaragoza y con Perseidan en Burgos, y este fin de semana nos vamos a Mallorca el 21 con Arte Ciudad, y se viene Murcia, Granada, Venta de Baños con Free City y Madrid otra vez con Kamikazes, así los más cercanos a lo largo de estos dos meses siguientes. Oye, ¿en Madrid cuándo estáis? Madrid es el 22 de marzo en la Copérnico con Kamikazes. Uh-huh. Bueno, pues un cartel de lujo, desde luego, una de las bandas que más ha crecido aquí en Madrid, y luego vosotros que lo estáis rompiendo todo. A ver, más cosas ya para terminar. Contacto, manera de conseguir el disco, el merchandising, manera de contactar con la banda. Para contactar con la banda, pues con Elías, con Metiendo Tralla en redes, y todo el merchandising lo puedes encontrar en la web de Periferia de Chicos de la Calle. Ahí está el merchandising y disco, y también lo tenéis disponible en la web de Casba. Muy bien, pues nada, simplemente mi enhorabuena, y nos vamos a despedir con el tema que abre el disco, con Guerra Interna, bueno, que simboliza un poco lo que es el concepto de este trabajo de Rincones de Nadie. Así que muchas gracias, y bueno, pues que todo vaya muy bien. A ver si puedo conoceros cuando vengáis a Madrid. Muchas gracias, esperemos que sí. Bueno, pues con Guerra Interna despedimos esta entrevista y seguimos escuchando a Periferia. Pues una pasada, ¿no? Se demuestra que por encima de esas bandas que permanecen de los 80, de los 90, pues que hay que dar oportunidades a grupos nuevos, y ellos lo demuestran, ¿no? Modernos, a la vez recogiendo esas influencias de rock urbano y de rock que ha tenido éxito en este país, de punk, etcétera, etcétera, y sobre todo cantando en castellano, demostrando que se puede hacer buen rock en castellano, ajustado perfectamente, con buenas letras y perfectamente ajustado a este estilo y a la modernidad que desarrollan. Y voy desapareciendo. Cuando dispare, voy a disparar enfrente del espejo. Voy desapareciendo. Y llega la hora de, bueno, de nuestra habitual agenda de conciertos y de eventos. Simplemente recordarte que estamos en nuestro podcast, se puede descargar desde otra semana, desde asaltomataradiorock.com, donde ahí tenemos alojados los últimos podcasts desde iVoox y desde Spotify. Y recordarte también que estamos en las redes sociales, en Facebook, mi página personal, Javier del Valle, la página de Otra Semana de Rock, y que también Otra Semana de Rock está en X, lo que era antiguamente Twitter, y en Instagram. Pues este jueves, Anchor y Conquer Divide estarán en Copérnico. Concierto del viernes, como, bueno, una presentación, yo no sé si harán algún tema, pero presentación del disco, igual no es concierto, no tengo la información clara, de esta banda Stoned Up Pompeii, estupenda, a partir de las 20:30 en Cervecería El Boliche. Bueno, promocionando lo que será su próxima presentación oficial en Madrid. A ver, que Capitán Entresijos nos ha hecho llegar a través de Facebook y, bueno, pues siempre nos gusta anunciar sus conciertos, aunque no siempre nos enteremos. Él, ya sabes que Nicolás está en esa banda llamada Terra Plen, pues estarán también el viernes 21 de febrero junto a The Wrong Pills en la sala Entre Darts Rock de Carabanchel, en los bajos de Opañel. Y Asensi, Ibercana y Los Seminuevos en la Sala Q de Aranjuez el mismo día. Neno y Los Suyos y Ciudad Olvido estarán en Gruta 77. Seguimos en el viernes 21. Nos vamos al sábado 22 con William Faulkner y Castor Head en Funhouse. Leice, Trago Mortal y Hijos de Oberon en Revilite. Espero que podáis tener una crónica escrita hecha por un servidor que tiene ganas de volver a ver a Leice. Nos vamos hacia sonidos como los que han abierto el programa Más Indies con Villanueva y Karma Olivier, que estará en Cadabra Club también el sábado 22. Y el antiguo Palacio de los Deportes, ahora rebautizado como Movistar Arena, no para. Los Cigarros estarán también el sábado 22. Una banda que estuvo por aquí, por estos estudios recientemente, su cantante Almudena, No Soul, estarán en Barracudas con ese metal cantado en inglés.

Pues nada más, que muchas gracias por haber compartido este rato de radio y de entrevista con nosotros y con los Sex, con otro tema de los Sex, con Paranoia. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por la escucha.